pollo y a la gallina, jugando mamá, jugando con la periquita mía. Periquito, ven acá, tú a mí no me engañas más. ¿Qué es lo que tú hacías ya tanto tiempo en el solar? Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Búscate tu gallinita y verás qué bueno es. Periquito, ven acá, tú a mí no me engañas más. ¿Qué es lo que tú hacías ya tanto tiempo en el solar? Periquito, ven acá, tú a mí no me engañas más. ¿Qué es lo que tú hacías ya tanto tiempo en el solar? Tanto tiempo en el solar.